Tesalonicenses capítulo 2. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ahora sí puedes sentarse. Esta mañana vamos a aprender cómo es un servidor de Dios. El título es Perfil de un servidor de Dios. La palabra servidor la uso a propósito. Es una palabra que aplica a todos. Este texto que hemos leído aplica a Pablo. Él era llamado apóstol, es llamado maestro, es llamado teólogo. Él se designa a menudo con este título, siervo, que realmente significa esclavo de Cristo. Y aunque tuvo ese llamado especial como apóstol, como maestro, como misionero, a menudo usa este título de siervo o servidor que aplica también a nosotros. Así que nosotros podemos decir también que es un perfil de un, y usted puede llenar el blanco ahí, de Dios. Tú puedes llenar si tienes un cargo especial, si eres líder, si eres discipulador, si eres un pastor, un líder. De otra manera sigue siendo siervo o servidor, un convertido a Cristo. Y este capítulo es bastante personal, que Pablo comparte con la iglesia. Y él habla sobre las circunstancias de cómo llegó a Tesalónica para compartirles el evangelio. Él explica cuál fue su motivación y cómo fue su conducta, una conducta que no buscaba los intereses personales, sino al contrario, dice que les mostró amor como el de una madre. Y el afecto era tan grande hacia ellos que hubiera querido darles su vida también a favor de ellos. Su conducta ante ellos fue consistente al mensaje del evangelio que les predicó. Y por eso él podía decirles que caminaran, vivieran de acuerdo como es digno de Dios. Pablo agradece a Dios que todo esto les ayudó a ellos a recibir la palabra. Dice, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Así es que este capítulo es una defensa de su carácter y también está hablando de sus servidores, no solamente Pablo, está hablando de los que fueron con él, que incluye Silas también, posiblemente Timoteo, porque quizás él no estuvo ahí al comienzo, pero es una defensa de cómo él cuando llegó con sus servidores, con sus ayudantes, le llevó el mensaje. Ahora que él había salido, empezaron a atacar el carácter de Pablo. Empezaron a decir, judíos y griegos, imagínense eso, aparte de que los corrieron, persiguieron a ellos, empezaron a hablar de ellos y a decir que Pablo era un charlatán, era un hombre que buscaba los intereses personales, quería sacarles el dinero a ellos, la plata, lo material, que solamente estaba pretendiendo ser un servidor de Dios. Y ahora es muy común en este periodo de tiempo, llegaban gentes que predicaban, hablaban, enseñaban, filosofaban, y la idea era llegaban, decían y sacaban provecho de la gente. Recibían dinero de estas personas, se esperaba que esta persona le pagaran a esa persona que estaba hablando, estaba enseñando algo. Y esa es la idea que se había creado en Tesalónica por medio de estos judíos y griegos no creyentes. Querían decir que Pablo era un charlatán, que no era cierto lo que les había enseñado y que ellos realmente estaban diciéndoles a ellos que no eran verdaderamente una iglesia de Dios. Era desacreditar a Pablo y destruir la fe de ellos. Ahora quiero decirle, el enemigo, Satanás, es muy astuto y cuando él obra generalmente lo hace de esta manera, tratando de desacreditar a los que Dios ha llamado. Y sin embargo podemos mirar con el fruto que Dios sigue obrando aquí en la iglesia de Tesalónica. Pero eso no impide que Satanás quiera desacreditar la obra de Dios atacando a sus líderes. Y este tema es aplicable hoy día, bastante aplicable. ¿Cuántos hombres y mujeres dicen ser personas de Dios y tienen motivaciones incorrectas? Viven contrario a la verdad de Dios y están aprovechándose de las personas. Ustedes pueden darme una lista. Aprenderemos del ejemplo de Pablo como servidor de Dios que tiene una motivación correcta al servir a otros. Se conduce de acuerdo a la verdad del Evangelio. Y es ejemplo de lo que predica. Y los resultados es que las personas empiezan a mostrar evidencia de que Dios ha estado obrando en sus vidas. Hablemos sobre este perfil de un servidor de Dios. La semana pasada hablamos del perfil de uno que es creyente, de uno que ha dado su vida a Cristo, de uno que es convertido. Hoy hablamos del perfil del siervo de Dios, lo cual usted también lo es, sin duda. Y hay varias características de un siervo de Dios. Primero es que un servidor de Dios no deja que las circunstancias difíciles le impidan compartir el Evangelio de Cristo. Miramos en el versículo 1 que Pablo dice, hermano, dice, ustedes saben cómo es que llegamos a ustedes y nuestra visita no fue en vano. ¿Qué había sucedido antes de llegar a Tesalónica? Habían sido expulsados de Filipos. Si ustedes acuerdan de esa ciudad, en Hechos el capítulo 16 creo que es, dice que llegó ahí y compartió el evangelio a Lidia, compartió también a otras personas, y en ese periodo fue llevado preso, fue metido a la cárcel, fue castigado severamente, se convirtió el carcelero, una iglesia fue formada y de ahí salió perseguido Pablo, herido, llegó a Tesalónica. Pablo les dice en el capítulo 1, versículo 5 de 1 Tesalonicenses, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La razón por la cual había ido Pablo es por amor. Era un hombre transparente, no deshonesto, no pretendía ser algo que no era. Y ellos lo sabían. Cuando nosotros llegamos y llegamos con estas circunstancias que le habían pasado en su vida. Me encanta de Pablo como una persona transparente. Por eso me gusta mucho estudiar su vida. No quiere pretender, no pretende ser algo que no lo es. Y eso me llama a mí porque generalmente eso es así como soy yo. Me gusta ser transparente. No quiero presentar una imagen de súper espiritual o perfecta, que tengo luchas como ustedes. Y eso no es en vano. Eso es para ayudarles también a ustedes a crecer en el Señor. Y Pablo, a pesar de las circunstancias que le llevaron a Tesalónica, le dices que ellos saben que esta ida de ellos no fue en vano. No fue para sacar ningún provecho, no fue como esos hombres que iban y hablaban cosas y en vano, no había nada al final de todo eso. Los hechos hablaban por sí mismo. Había sido perseguido, acusado de sedición, ¿se acuerdan? Antes de salir de Tesalónica fue acusado de sedición. Pero sin embargo Pablo, este viaje dice, no fue en vano. Personas llegaron a recibir el Evangelio, a creer en el Señor por medio del poder del Espíritu Santo. Las circunstancias no le impidieron anunciarles el Evangelio. Versículo 2 dice, nos explica qué fue lo que pasó en Filipos. ¿Sabe qué hubiera pasado? Si él hubiera sido, lo hubiera hecho por motivos personales, y dicho, ¿yo para qué voy? Yo ya con esto tuve, me castigaron, me pegaron, me maltrataron, no más. Señor, vuelvo otra vez a mi casa, no quiero más. No, Pablo dice, ustedes saben las circunstancias que estábamos pasando y sin embargo fuimos, dice, era por el poder de Dios, dice el Evangelio de Dios, en medio de las circunstancias difíciles, por medio del Evangelio de Dios, tenía dependencia en Dios que le había llamado a compartir este Evangelio. Y esto es parte de lo que prueba que Pablo no era un charlatán, sino un hombre de Dios. ¿Quién después de experimentar persecución extrema como esa busca sus intereses? Dígame. Pablo era determinado y persistente. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le había mandado, encomendado este llamado de llevar el Evangelio. El caso de Pablo, sus circunstancias son extremas. Y pocos de nosotros vamos a experimentar esto. Por lo menos no en este país por ahora. Sin embargo, nos ayuda a medirnos a nosotros. Nuestras circunstancias que experimentamos no se asemejan a lo que él experimentó. Así que nada debería impedirnos servir al Señor, ser siervos de Dios. Compartir a las personas las buenas noticias debería ser prioridad de nuestra vida, no importa qué pase, porque no vamos a llegar a ese extremo. Así es que un servidor de Dios cumple el llamado de Dios, no deja que las circunstancias difíciles le impidan. En segundo lugar, un servidor de Dios tiene motivos dignos del Evangelio de Cristo. Versículos 3 y 4. Vea que Pablo dice en el versículo 3 que dice que su motivación no es contraria a la del Evangelio. Dice nuestra exhortación. Esta es una palabra que usa para referir lo que llegó a hacer, a enseñarles, a animarles a escuchar el Evangelio de Cristo. Dice, no procedió de error ni de impureza, ni por engaño. Es claro que Pablo dice que no fue por eso, no fue por el error. No llegamos hablando cosas contrarias a la verdad de Dios. No fue por error, no fue por la impureza, nada, ninguna motivación impura de él. Tampoco dice fue con motivos de engañar. Esa palabra de impureza tiene la idea de inmoralidad, puede ser sexual, ética, financiera. Pablo dice, yo no fui con esa motivación para sacar provecho de ustedes. Tampoco fui con la idea de engañarles. Y la idea de engañarles es cuando tiras una carnada al pez y lo pesca, ¿no? Fui y les di esto para que ustedes hicieran esto y yo recibo esto. Dice Pablo, yo no hice eso. Ningún beneficio personal. Todas estas son motivaciones contrarias a la verdad del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo que se nos ha dado a proclamar no tiene como motivación las ganancias financieras. La motivación no es el tener poder de tal manera que yo empiezo a controlar a las personas físicamente, moralmente, espiritualmente o aún también abusar a las personas sexualmente, lo cual es común hoy día escucharlo. La motivación no es de enseñar algo falso, contrario a la verdad de Dios, para engañar a las personas. Eso es contrario al Evangelio de Cristo. Y Pablo dice, yo no fui con esas intenciones. Vea la motivación que es de acuerdo a la aprobación de Dios. Versículo 4. La motivación viene de la aprobación de Dios, dice Pablo. Según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Pablo fue llamado por Dios y aprobado por Dios para llevar el mensaje del Evangelio. Ahora quiero decirle que esta palabra aprobado quiere decir de que Pablo no fue llamado inmediatamente y fue a predicar y oh, Dios me llamó, yo soy aprobado. Mucha gente lo hace hoy día. La persona que dice, yo me llamó a ser pastor. ¿Sí? ¿Cuándo? No, pues ayer, antier, o me dijo a mí esto. No, Pablo no dice esto. Pablo fue aprobado. Él y sus servidores pasaron un tiempo determinado en la iglesia. Si usted ve en Hechos capítulo 13, la primera vez que ellos son enviados fue por la iglesia, porque el Espíritu Santo les habló en medio de la iglesia y dijo, vayan. Pero la iglesia había visto el carácter, la vida de ellos y después de ver eso dice, están listos, aprobados por Dios para llevar el mensaje del Evangelio. Eso es como trabaja la aprobación de Dios. Trabaja a través de la iglesia, la comunidad de creyentes que Dios ha dado a su pueblo para que también afirme, apruebe el carácter de estas personas. No es una persona nueva que apenas conoció al Señor que empieza a hacer esto. Pablo dice, no, nosotros no somos esas personas. Somos aprobados por Dios. Pasamos el proceso de aprobación. Tenían la experiencia. Eso es lo que necesitamos hoy día. Si tú quieres servir a Dios tiempo completo, tienes que pasar ese tiempo sirviendo a la iglesia hasta ser aprobados. Probados por Dios. Mostrar que estás listo para servir al Señor con la madurez espiritual y un carácter irreprensible. Servir a otros es difícil. Estamos tratando con personas pecadoras y renuentes a la verdad de Dios. Pero servir a otro también trae oportunidades de ser líderes de otras personas. Y también es el peligro de abusar ese liderazgo. Y es por eso que es necesario ser aprobado por Dios. Solamente eso, por esa manera puedes darles el evangelio o confiarles el evangelio. Y Pablo dice, nosotros fuimos aprobados y Dios nos dio el evangelio. Ahora sí, llévenlo a otras personas. Ahora estoy pensando, ustedes, pues yo no tengo que llevarlo. No, no es lo que está diciendo. La aplicación para nosotros, que no somos líderes, es que también podemos servir al Señor. También debemos desarrollar nuestro carácter. También debemos tener madurez para que llevar el evangelio a otras personas. Lo haces en tu comunidad, lo haces en tu escuela, lo haces en tu trabajo. Que todo el mundo diga, sí, esa persona conoce al Señor y vive de una manera que lo muestra. Versículo 4 dice también, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo dice que en última instancia el servidor de Dios busca no agradar a los hombres, sino a Dios que le dio ese llamado. Pablo era misionero, pastor, apóstol, maestro, aprobado por Dios para que llevara el evangelio. Tenía que cumplir lo que Dios le había mandado a hacer, a decir. Él no tenía la libertad de hacer lo que quería. Él no tenía la libertad de hacer lo que a él le placía. Tampoco él quería agradar a la gente con ese mensaje. Ahora quiero decirle, Pablo se ajustó a circunstancias. Obviamente tuvo flexibilidad en áreas, pero en cuanto al evangelio, Pablo no estaba tratando de agradar a la gente. Dice, yo no busco agradar a la gente, sino a Dios. Dice Pablo en Gálatas 1:10 que cualquier persona que busca agradar a los hombres lo hace en forma de preguntas en ese texto. Dice, si trato de hacerlo, de agradar a los hombres, dice, ya no sirvo a Cristo. Cuando en ese momento, cuando yo empiezo a tratar de que la gente se agrade por lo que yo estoy haciendo, he dejado de ser siervo de Cristo. Su motivación era agradar a Dios, costara lo que costara. Agradar a Dios envuelve tener motivación correcta al servir a otros, ya que Dios es el que prueba nuestros corazones, dice Pablo. Dios es el que conoce tu corazón y Dios es el que está viendo tu motivación. Y Pablo dice, es por eso que yo lo hago, no para agradar a los hombres, que Dios está mirando mi corazón constantemente. Agradar a Dios envuelve ayudar a otros a conocerle, a vivir para Él. Envuelve ser ejemplo de los que servimos, y Pablo lo va a decir más adelante. Dios es el que constantemente prueba nuestros corazones. Él evalúa nuestras motivaciones internas de acuerdo a su verdad. Constantemente hay que presentarnos delante de Dios para que pruebe nuestros corazones. Un servidor de Dios no deja que las circunstancias difíciles le impidan compartir el evangelio de Cristo. Tiene motivos dignos del evangelio. Tercer lugar, un servidor de Dios muestra una conducta y cuidado digno del evangelio de Cristo. Versículos 5 a 12. Y lo interesante es que Pablo primero les dice, quiero que recuerden la conducta nuestra. Pablo dice, recuerden la conducta nuestra. Y lo primero que les va a decir, recuerden lo que no hicimos ante ustedes o les demostramos y lo que sí hicimos. Escuchen lo que dice Pablo, que no es lo que ellos hicieron, una conducta contrario al evangelio. Cuatro tipos de conducta que dice Pablo. Nosotros no hicimos esto, ustedes lo vieron. Primero, dice que él no usaba palabras para ganarse el favor de otros. No usamos palabras lisonjeras, suaves, agradables, con la intención de ganarse el favor de ellos. Dice, ustedes lo saben perfectamente. Una vez más, el contexto en el que estaba Pablo era que llegaban personas que enseñaban, filosofaban y eran, trabajaban mucho en la retórica. ¿Cómo presentar ese mensaje para que yo pueda convencerte de lo que te quiero decir? Pablo dice, yo no fui con esas palabras suaves, lisonjeras, con la motivación de ganarte a ti. ¿Cuántos líderes hoy día hacen eso, tanto en la iglesia como fuera de ella? Dígame. Solamente busque. No, no busque. Usted lo sabe. Usan palabras para ganarse el favor de la gente, para después que ganar de ellos, hacer mercancía de ellos. Pablo II dice que él no buscaba la codicia de ganancia financiera. No eran sus palabras, pero tampoco dice que iba con el deseo de ganar por la avaricia, sacarles la plata. Otra vez, les digo, en este periodo era muy común mirar esto. Pablo dice, Dios es testigo que yo no fui ese tipo de predicador ambulante que enseñaba esas filosofías y tratando de sacarle dinero a la gente. Y hoy día solamente hay que aprender la televisión para ver gente que dice, soy siervo de Dios, mándeme la plata. Amén, dice el hermano, así es, porque sabe que es cierto. Recuerdo una vez, fui a una iglesia, yo no he visitado tantas iglesias, pero fuimos a esta iglesia, creo que fuimos, no sé si fue yo solo, mi esposa. Una iglesia que tenía un lema que decía, pare de sufrir, basta con eso que le digo. Pero fui porque un estudiante mío estaba asistiendo a esa iglesia. Y ese día durante la ofrenda, y asumo que era el pastor, se paró al frente y estaban recogiendo ofrenda y obviamente empezó a pedir dinero basado en denominaciones. Si usted tiene billete de $10, y subió, fue 10, billete de 10, yo no sé qué, llegó hasta 100, no sé qué cantidad estaba buscando. Pero dije, qué ridiculez, hablando de parte de Dios, pidiendo dinero a la gente. Eso es mercancía, ¿eh? A mí no me interesa qué es la motivación de la persona, si ay, es que les hace falta, pero eso es incorrecto de acuerdo a la palabra de Dios. Podría contarles de otras experiencias, de un pastor que nos pidió prestado $5,000 para pagar los biles de la iglesia. Usaba la cuenta personal de la iglesia para pagar asuntos personales. Vivía en buena casa. Mejor casa que la mayoría de las personas que iban a la iglesia. Pero no tenía dinero la iglesia. Tuvimos que prestarle dinero. Y no nos pagó la mitad de ello. Ciertamente hay necesidad en la iglesia, se mantiene económicamente, lo sabemos eso. Debe de mantener el ministerio. Pero ser persona codiciosa para buscar la ganancia financiera es contrario a la verdad de Dios. Todo aquel que lo hace es un falso profeta y no debemos de escucharle y menos seguirle. El ministerio de la iglesia debe ser transparente de tal manera que todo lo que recibe como ofrenda está documentado. En el caso de nuestra iglesia, si usted quiere saber, hay auditorías periódicamente, personas que vienen de afuera, piden los libros. Tenemos todo un departamento de contabilidad que lleva cada centavo que usted da a esta iglesia, está ahí. Y la auditoría aprueba o no aprueba, generalmente todo, no hay ningún problema. Los ancianos recibimos todos una carta anualmente diciéndonos, preguntándonos cómo se usa ese dinero, si hemos observado que ese dinero se ha usado equivocadamente o con una ganancia personal, nos hacen firmar ese papel, enviarlo de regreso al gobierno. ¿Sabe? La iglesia nuestra es generosa, pero también hay un grupo de ancianos que están dedicados a asegurar que la administración de esos fondos sea íntegra. Pablo dice, yo no fui a ustedes para ganar dinero de ustedes, sacarles provecho. No lo dice. Tercer lugar, vea versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Él no buscaba el halago de los hombres. No iba para que le reconocieran, le dieran la gloria personal a Pablo. Pablo dice, hacer esto es robarle la gloria a Dios. Y solo a Dios le pertenece la gloria. Pablo jamás dijo, yo soy el gran apóstol San Pablo. Cuando se lo hizo, se defendió porque estaban acusándolo. Y Pablo tiene que defenderse. Pablo no buscó su mega iglesia, no buscó ser el centro de atención del ministerio que Dios le había encomendado. Siempre andaba con varias personas que también le servían con él, como en este caso. Parece que este deseo de buscar el halago de los hombres es una pandemia en los Estados Unidos, y me imagino que también en el mundo. Líderes están buscando ser famosos, reconocidos. Muchos lo son. El problema con eso es que mucha gente reemplaza a estas personas con Cristo. Pablo hubiera rechazado la Biblia según San Pablo. Más bien, tenemos la escritura de que escribió San Pablo, que Pablo no se imaginaba que lo que estaba escribiendo era inspirado por Dios. Este tipo de atención no quiere decir que no hay respeto a los líderes o a los pastores o a los siervos de Dios. Debe de haberlo. Ese es el otro lado que nosotros abusamos también. Siervo de Dios debe ser respetado por su llamado, posición, su carácter, pero nunca halagarlo al punto de idolatrarlo. Recuerdo que cuando siendo joven visitamos una iglesia y al momento de la predicación el pastor entró por una de las puertas traseras, entró y todo el mundo aplaudió, como si hubieran visto a un personaje súper importante. Dije yo, ¿qué es esto? ¿Sí ve? Ese tipo de halago no es el que enseña la escritura. Eso se me hizo raro. La verdad es que pude mirar esa arrogancia del pastor mismo. Pablo dice, nosotros no fuimos para buscar el halago. En cuarto lugar, él no buscaba hacer carga económica de nadie. Miren lo que dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Como apóstol de Cristo, si usted lee 1 Corintios 9, Pablo tenía el derecho de ser apoyado por aquellos que, a quienes él había compartido el evangelio. Pero Pablo dice, nosotros no les dimos esa carga a ustedes. Y era la costumbre de Pablo, iba a un lugar, establecía una iglesia, esa iglesia no le daba nada de dinero, habían otras iglesias que le apoyaban a él, pero jamás él recibía un centavo de las personas que él servía cuando plantaba. Y la razón era muy clara, él quería que nada impidiera el mensaje que iba a comunicarles, de que nadie pudiera decir, Pablo lo hizo porque estaba ganándose algo de nosotros, o Pablo, no, que alguien le controlara a Pablo y dijera, te dimos dinero, ahora tienes que hacer. No, Pablo no hacía esto, y además no quería ser carga para la iglesia. Esta no fue la conducta que Pablo y sus servidores mostraron, pero vea lo que sí mostró Pablo. Vea la conducta, esa es la conducta que debemos tener nosotros. Primero, versículo 7, Pablo dice que tuvo ternura como de una madre. Dice, antes que ser carga para ustedes, hicimos esto. Les dimos amor como de una mamá que cuida con ternura a sus propios hijos. Está diciendo Pablo, nosotros no fuimos con autoridad. Primera de Pedro 5:3 habla de que no, los líderes no seamos personas que nos imponemos sobre la gente con autoridad. Pablo dice, no, nosotros no fuimos con esa idea. Fuimos y les dimos ese amor, esa ternura a ustedes como el de una madre. Segundo lugar, Pablo dice, versículo 8, no solamente eso. Dice que Pablo tanto era el afecto hacia ellos. Mira lo que dice, hubiéramos querido entregar no solo el evangelio de Dios, sino nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos, mostraban amor sacrificial a estos hermanos. Wow, estos dos puntos tuve que decir, ¿cómo vas tú? ¿Sí ve? Porque es parte de tener esa ternura también hacia la iglesia. Pablo, todos fuimos tiernos, nosotros con mis servidores fuimos y les mostramos un amor como de una madre a cada uno de ustedes. Dice Pablo, también le mostramos un amor genuino porque llegamos a quererlos tanto que quisimos dar nuestras vidas a favor de ustedes. No solamente el evangelio, sino más que eso. Eso es lo que sí hizo Pablo. Ese es el gran ejemplo de ellos. ¿Y sabe qué? Hacer eso a la iglesia o mostrar a la iglesia también lo ve y hace lo mismo. Ese es el poder del ejemplo de un siervo de Dios. No solamente miremos que tuvo esa ternura y ese amor sacrificial, pero vea también versículos 9 al 12. Vea el cuidado que los tesalonicenses experimentaron de Pablo y sus colaboradores. Primero, versículo 9, y hay cuatro maneras, trabajaron arduamente para no ser carga de la iglesia. Cuando llegaron, Pablo siguió trabajando en su trabajo que hacía, posiblemente construir casas de campaña, no sé qué otra manera de hacer, palabra usan ustedes, carpas, construían y se mantenían de eso. Y Pablo dice, trabajamos algunas veces hasta bien noche, trabajando, ¿por qué? Para sostenerse. Mientras tanto, ellos podían también servir al Señor. Pero dicen, no hicimos nada que fuera indebido, sino que trabajamos arduamente para no ser carga para ustedes. Era, podríamos decir, Pablo era un misionero bivocacional cuando él llevaba el Evangelio. Lo hizo voluntariamente, no lo hizo porque tenía que. Ahora, quiero decirle, trabajar fuera de la iglesia y en la iglesia es difícil. Son los trabajos que llamamos bivocacionales. Hay muchos pastores que viven de esa manera. Es muy difícil. Es más, yo creo que es casi imposible servir en una iglesia y dar a tener ese tipo de crecimiento cuando no hay un pastor que esté tiempo completo. Nuestra primera experiencia como pastor fue siendo estudiante tiempo completo. Mi esposa trabajaba tiempo completo. Y al movernos, a cambiarnos a Arizona, nos ofrecieron una iglesia muy pequeña, que fuéramos pastor de esa iglesia, y nos dijeron que podían pagarnos $300 al mes. Duramos como 6 meses en esa iglesia. Pero recuerdo que hubieron ocasiones, mire, que se acercaba alguien, se le daba la mano y ponía en mi mano $3. Damos gracias a Dios por $3. O alguien nos daba comida. Pero que es difícil cuando la persona es bivocacional. Pablo dice que ellos no se sacrificaron trabajando para no ser cargo a la iglesia. Segundo, vean también versículo 10, mostraron un carácter piadoso ante la iglesia. Dice, vosotros sois testigos, ustedes lo vieron. Y Dios también lo sabe, que cuando llegamos a ustedes, ¿cómo vivían Pablo? Mostraron una conducta que es santa, justa e irreprensible. Es un carácter piadoso ante la iglesia. ¿Qué esa palabra? ¿Qué quiere decir? Santo es una persona que es separado del pecado para vivir para Dios. Pablo estaba mostrando con su vida que realmente seguía al Señor. Eso es delante de Dios. Además dice que era justo. Ese es generalmente el trato con las personas. De una manera que era justa, de una manera que era de acuerdo a lo que es bueno, de acuerdo a la verdad de Dios. No hacían cosas contrarias a la verdad de Dios, el trato era justo hacia las personas y además dice también irreprensibles en su comportamiento, de tal manera que nadie pudiera decirles a Pablo algo malo que estaban haciendo. Oh, tú estás haciendo. Pablo dice, no, fuimos irreprensibles. No hay nada que pudieran ser acusados. Santos hacia Dios, justo hacia su trato a otros, irreprensibles ante el mundo que los observaba. Y el impacto sin duda fue grande en la vida de los tesalonicenses. Igual nosotros, estas virtudes que veo aquí, santidad, justicia, ser irreprensible, aplica a nosotros también como creyentes. Esto no es solamente para pastores, es para usted. Véalo, búsquelo en la Biblia, está ahí, esos tres. Si eres líder, eso es lo que Dios te manda a mostrar a la gente como ejemplo. Si eres un creyente, te manda que seas ejemplo en estas áreas. Además, versículo 11, vea lo que dice. También dice, saben ustedes, ¿de qué modo el padre a sus hijos? Ahora da la ilustración, el ejemplo del padre. No solamente les tratamos como una madre que muestra amor. La mamá era la que daba ese amor, guiaba a sus hijos. Pero el padre era el que ejercía la disciplina y daba la instrucción moral, espiritual. Pablo dice, fuimos también padres para ustedes. Dice, les exhortamos. La palabra exhortar es cuando tú le dices algo a alguien para corregirle, pero a la vez la motivación tuya es ayudarle a cambiar la acción en forma de motivar a la persona a aprender lo que le hace falta. Consolar, esa palabra es confortar. Cuando alguien necesita, está desanimado, hay que animarle, hay que consolarle. Pablo dice, le dimos ese consuelo a cada uno de vosotros. Ese es el trabajo pastoral. No solamente el mío, es el trabajo del líder, es el trabajo de cada uno de nosotros que tiene a alguien que está discipulando también. Y algo más, ve al versículo 12. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Esa palabra, encargábamos, es amonestar, insistir, no es pasiva. Es una insistencia constante. ¿Qué insistía Pablo y sus seguidores? ¿Qué insistían a la iglesia? Vean lo que dice. Que anduviese, esa palabra andar es una palabra para ilustrar el hecho de vivir. Vivir, ¿cómo qué? Es digno de Dios. Digno de Dios quiere decir que sus vidas son coherentes lo que dicen con lo que hacen. Lo que creen y viven concuerda. Sus vidas diarias en todos los aspectos muestran eso, dice Pablo. Usted debe demostrar eso cada día. Son dignos, dignos de Dios que les llamó para vivir de esta manera. Ustedes hacen lo que Dios dice y la gente lo ve eso. Es una coherencia, ¿sí? Es coherente. Ese tipo de coherencia hoy día es difícil verlo. Existe la idea del cristiano que asiste a la iglesia, que viene, escucha el sermón, se va. No le va a ayudar esto a aprender a cómo vivir si no está envuelto en la comunidad de creyentes. Note que Pablo insistimos con cada uno de ustedes. Eso vuelve a ir a cada persona. Oye, ¿cómo andas? ¿Cómo está tu conducta? ¿Cómo está viviendo delante del Señor? De acuerdo a la verdad. O observas algo que no está bien y dices, tenemos que cambiar eso. Tenemos que ayudarte a vivir la manera de Dios. Eso sucede a través de discipulado. Eso es lo que hablamos esta mañana, que estamos invitándote a ser parte de ello. Porque si no eres parte de eso, no vas a crecer. No vas a aprender qué es lo que enseña la palabra de Dios y qué es lo que yo debo hacer y cómo debo de vivirlo delante de otros. Eso es el discipulado. Y Pablo dice, nosotros hicimos eso con ustedes, les dijimos cómo hacerlo y queremos que sigan haciéndolo. Lo que dicen ustedes creer, de acuerdo a la verdad de Dios, síganlo viviendo. Andar como es digno de Dios es necesario, dice, porque Él nos llamó a su reino y gloria. Debemos de reflejarlo en nuestra manera de vivir. Es interesante que esa palabra llamar está en el presente. Dios les llamó y les sigue llamando a vivir de acuerdo a su reino, lo que Dios dice que es de acuerdo a su verdad, de acuerdo a su reino. Y de acuerdo a lo que le da honor a Él, le da gloria a Él. Es un privilegio ser parte del reino y de la gloria de Dios y lo seremos algún día completamente. Y Pablo dice, es por esto que ustedes deben de caminar como es digno del Evangelio de Dios. Quiero decirte que no hay perfección. Eso no quiere decir Pablo está diciendo perfección. No está diciendo Pablo eso. Todos estamos creciendo, aprendiendo. Llevo casi 40 años siendo seguidor de Cristo. Todavía sigo aprendiendo cada vez más. Pero como iglesia existimos para amonestarnos, para instarnos, animarnos, a consolarnos, a seguir viviendo como es digno de Dios. De la manera bíblica, hacerlo de persona a persona. La costumbre de chismear, hablar mal de otros, ir tras sus espaldas. Poner en mal a las personas, eso es antibíblico, es destructivo. Esto no es lo que creemos y practicamos como hijos de Dios y no es lo que practicamos en esta iglesia. Y si lo estás haciendo, deja de hacerlo. Eso no es lo que Dios quiere. Porque ¿sabes qué? Dios va a pedirte cuentas del daño que tú estás haciendo a través de eso. Pablo dice, les instamos a vivir como es digno del Evangelio de Dios. Y por último, un servidor de Dios da gracias a Dios por la obra en la vida de los que él comparte el Evangelio. Vea el versículo 13. Primero ellos, Pablo dice, doy gracias a ustedes. ¿Por qué hicieron ellos cuando llegaron? Recibieron, dice, la palabra de Dios. Quiere decir, cuando llegamos, ustedes dijeron, ok, dinos lo que dices que es la palabra de Dios. Y Pablo dice, ustedes la recibieron, la creyeron esa palabra, porque ¿saben qué dice Pablo? No la recibieron como palabra de hombres, sino la palabra de Dios. Lo creyeron de corazón, no solamente mentalmente. ¿Lo que compartió Pablo a ellos? La palabra de Dios, la verdad de Dios. ¿Ve la diferencia? No historias fantásticas, no mitos, no lo que ellos quisieron inventarse. Lo compartieron oralmente, no había ni siquiera Biblias. Pero ¿sabe qué compartió Pablo? La verdad de Dios. Y fue fiel en compartir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar tu vida. Tiene poder para transformar. Y Pablo dice, esa es la palabra que les dimos a ustedes. Y gracias damos a Dios que la recibieron como la palabra de Dios. Y Dios cambió sus vidas. Y lo interesante es que Pablo dice, sigue actuando en ustedes. La palabra de Dios sigue haciendo los cambios en la vida de ustedes. Y ustedes siguen permaneciendo en la palabra de Dios. ¿Sí ve la importancia de eso? Usted ha creído en el Evangelio, pero no para ahí. Usted sigue aprendiendo la verdad de Dios y a la vez usted sigue creyendo la palabra de Dios. Viviendo la verdad de Dios. Fue gracias a ustedes que reciben la palabra de Dios cada día y estoy viendo que están creciendo en la palabra de Dios y están dejando que ella actúe en sus vidas. Pablo también les dice que no solamente recibieron la palabra de Dios, adivine qué recibieron, algo que no quiere usted recibir y yo no quiero tampoco. Versículos 14 y 16, sufrimiento y oposición de las personas. Empezaron a atacarles, a perseguirles. La gente misma de ellos empezaron a hacer esto a los tesalonicenses. Creyeron y trataron de destruirles, perseguirles. Y dicen Pablo, gracias que ustedes siguen creyendo. Y lo que les hicieron a ustedes es exactamente lo que hicieron los judíos no creyentes allá también en las iglesias de Judea, en Jerusalén mayormente. Ellos hicieron lo mismo. Gracias a Dios que ustedes ahora son como ellos, ahora imitan a ellos. No porque quisieron imitarles, porque sucedió. Y ustedes ahora son también la iglesia. Porque ve, la iglesia que sufrió, la iglesia que sufrió. Y la iglesia se distingue cuando es sufrida. La iglesia de Dios en Cristo Jesús, esa es la iglesia. Y Cristo nos dijo que seríamos perseguidos. Y cuando hay sufrimiento podemos decir que somos la iglesia de Dios en Cristo Jesús. Debemos de esperarlo, recibirlo. Sin embargo, eso ha sido la distintiva de la iglesia a través de los siglos, la persecución. Satanás quiere destruirla de esa manera, a través de la persecución, pero no lo puede hacer a través de eso. Y Pablo en los versículos 15 y 16 da una aseveración muy fuerte en contra de los judíos que eran no creyentes. Mire lo que dice ellos. Pablo dice que mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron. Habían pasado 20 años desde la muerte del Señor. Y Pablo dice, estos que están hoy día aún son culpables de lo mismo de los que del Antiguo Testamento persiguieron a los profetas de Dios y los mataron. Son los mismos, son culpables y no solamente mataron a los profetas, sino también mataron al Señor Jesucristo. Son culpables y nos persiguen y hasta nosotros nos expulsaron. Pablo era como, donde quiera que Pablo iba, ahí iban ellos, tras de ellos, para atacarles, para destruirles, para perseguirles, para hacerles daño. Y Pablo está bravo en este texto, dice, mataron al Señor Jesucristo, los expulsaron, pero vean lo que dice, y se oponen a todos los hombres. impidiéndoles hablar a los gentiles para que estos se salven. Pablo dice, estos también se oponen a todos los que están compartiendo el evangelio para que crean en Cristo, se oponen, no quieren que crean este evangelio. ¿Fue la razón? Bueno, la razón era que no querían competencia. Su religión era más importante, el judaísmo. Y no estaban tan en contra de que la gente creyera, lo que estaban en contra era que si no son judíos primero, no puedes hacer eso, no puedes enseñarles una doctrina contraria. Y Pablo dice, y estos hombres se oponen para que otros se salven. Mira lo que versículo 16, así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Ha llegado al tope de sus pecados, la copa se llenó de sus pecados. Y ahora Dios dice, les ha dado la ira en extremo, completa, una ira completa. No sabemos exactamente qué ira está refiriéndose Pablo, qué juicio está hablando Pablo, pero es muy posible que está diciendo, ya han sido juzgados por el Señor, ya están experimentando parte de esa ira de Dios y viene el juicio divino muy pronto. ¿Podemos hacernos 5 preguntas esta mañana que nos pueden ayudar a ser servidores fieles del Señor? Primero es, ¿estás dedicado a servir al Señor aún en medio de dificultades? Número 2, ¿en tu servicio a otros haces las cosas con motivos dignos del evangelio para agradar a Dios y no buscar tus intereses o el reconocimiento de otros? Número 3, ¿es tu vida transparente ante otros y sin doblez? ¿Reflejan tus palabras sinceridad? Número 4, ¿tratas a otros con ternura y muestras amor sacrificial? Número 5, ¿vives una vida piadosa que es ejemplo a otros? ¿Exhortas, animas e insistes a otros que caminen como es digno del Señor? Son preguntas que espero pienses en ellas y veas dónde estás y puedas empezar a hacer cambios en tu vida. Señor, gracias te damos en esta mañana por esta verdad tuya tan impactante. Gracias por enseñarnos lo que es ser un siervo de Dios, que vive la vida de acuerdo a tu verdad y que también cuando comparte lo hace de una manera sincera, transparente, confiando en el poder tuyo, no en su habilidad. Y gracias que nos muestras que debemos vivir de una manera que te agrada a ti primeramente y poder ser ejemplo de aquellos que tú has puesto para ayudarles a conocerte a ti. Esperamos que como iglesia hoy día podamos ser ese tipo de iglesia que mostramos claramente estas verdades. En el nombre de Cristo, amén.